Continúa en La Rioja el juicio oral y público por los asesinatos de los sacerdotes Muria y Longueville. Durante la mañana de hoy se siguió desarrollando en el Tribunal Oral Federal de nuestra provincia el juicio por los asesinatos de los sacerdotes de Chamical, aunque el mismo es duramente cuestionado por varios sectores de la comunidad y los propios querellantes ante las reiteradas demoras y dilaciones en este caso. Miguel Godoy, perteneciente a la asociación Expreso Político que sigue las instancias del juicio, nos comenta lo que viene ocurriendo en el mismo. Las dos últimas jornadas marcan lo que venimos denunciando tanto tiempo, o sea, la impunidad que se manifiesta una vez más en La Rioja y se expresa y se mide a través justamente del manejo que se hace de la salud de los imputados. Te pregunto, las querellas unificaron un criterio, por ejemplo, tanto las querellas particulares que vos estabas hablando en el caso de la familia Murias, sí, como también como la que representa el Estado Provincial a través de Derechos Humanos, han planteado, digamos, la posibilidad de que tanto Menéndez y que se sume también Vera de estar detenidos en la cárcel de Ezeiza. Claro, fundamentalmente con respecto a Vera, digamos, porque ya se había aceptado, ya se había resuelto por el tribunal la cuestión domiciliaria de Menéndez, pero acá aparece el elemento de Vera, ¿cierto? Como un elemento, digamos, que sigue favoreciendo esta cuestión y que se ha señalado repetidamente que sería un indicador de lo que hemos venido denunciando tanto tiempo en el sistema de complicidades a nivel provincial en la trama judicial y en la trama política esta cuestión. Por último, Miguel cuestionó al Estado Provincial por no garantizar profesionales de la salud que den cobertura a los represores. El Estado Provincial no resolvió resolviendo en el marco de una provincia que fue declarada provincia de derechos humanos, que fue declarada cosa, no resolvió el tema de traer un especialista para controlar en sala, digamos, cosa, a los imputados. ¿Vos crees que eso es casualidad? ¿O? No, nosotros consideramos que eso es complicidad. Informó para Farco Satelital desde FM Ciudadanos de La Rioja, Rubén Romero Chávez.